Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Panamá. Los saluda Andrés del Campo para Voces Nuestras. Y queríamos empezar contándoles que se encuentra en este momento un debate muy importante sobre el derecho a la privacidad de la persona. La Asamblea de Diputados en la República de Panamá empezó a contemplar la posibilidad de que compañías telefónicas grabaran hasta por 4 años, conservaran en su poder 4 años, la información respecto a los usuarios de este servicio. Asimismo, compañías que otorguen el servicio internet o portales o servidores podrán también dar datos de quiénes, cuándo y cómo se conectan los usuarios a este servicio. Al respecto, entrevistamos a Genaro López para saber la opinión del movimiento social ante la posibilidad de que esta ley mordaza, como la han llamado algunos, pueda ser aprobada en las próximas semanas en la Asamblea Nacional. Escuchemos. Bueno, yo creo que una represión a la libertad de expresión que tiene cada ciudadano, ¿verdad? Creo que es una norma que es inconstitucional, porque la Constitución establece el derecho a la privacidad de la comunicación. Y esto se hace con el propósito de perseguir a dirigentes sociales, supuestamente para investigar, ellos dicen, el terrorismo y todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Habría que ver a qué ellos le llaman terrorismo, porque ellos han aprobado unas leyes que son de carácter para arrestar a dirigentes en protestas sociales acusándolos de terroristas, ¿verdad? De manera tal que es una situación sumamente delicada, la cual nosotros estamos en contra, porque estamos seguros que se va a comenzar a perseguir a dirigentes sindicales, a dirigentes sociales del movimiento popular, que es lo que persigue esta ley. Yo creo que es una ley violatoria a la libre expresión, y lo que trata es de perseguir. Nosotros no entendemos cuando dice que se iban a derogar la ley de Mordaza que había aprobado en el tiempo de Diamante Delgado, y resulta ser que ahora se están aprobando leyes iguales para perseguir, que son leyes represivas. De manera tal que estamos en total en contra de esa ley que se acaba de aprobar. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.